traigo abre camino, pa' tu destino traigo la ruda, pa' que estornuda. También traigo albahaca, pa' la gente flaca, el apazote para los frotes, el vestibé para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda pa' que estornuda. También traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los frotes, el vestibé para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Yo traigo